que ni se le ocurra tocar su radio en este momento. Este es el momento de aflojar los botones, desabrocharse los zapatos y disfrutar de... Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Análisis periodístico de los temas más estrambóticos de la mano de Matías Lozano Díaz de León y Antonio Zapata. Aunque no lo crea, esto sí es periodismo de investigación. Análisis, descomposición, estudio, investigación, examen, exploración. Verdadero. Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Algunos vemos a Aguascalientes como un auténtico caos. Y no precisamente porque la gente se sienta mal o últimamente ande muy preocupada. Tanto coche, esas torrentes de automóviles que suben y bajan por todos lados, esos atorones en el tráfico que son auténticos suplicios, auténticos pruebas para la paciencia, han sido ya últimamente, en últimos meses, toda una aventura para todos los aguascalentenses. Oye, ¿para eso invitas a don Jesús? Mesmamente, mesmamente. Qué y bueno, no, bueno. Nada más que este es el preámbulo. Las intenciones, ¿verdad? Este es el programa Ya No Hay Respeto y el día de hoy tenemos al teniente Rodríguez Benavides. ¿Cómo José está usted? De Jesús. José Chuy. Pepe Chuy. Pepe Chuy Rodríguez Benavides, director, subdirector de tránsito. Director de tránsito. Ya lo ando bajando. No le hace, mientras no sea el pagador, no hay problema. El mero, mero petatero de tránsito. Y a un ladito, muy cerquita, pegadito prácticamente, tiene el señor Matías. Oye, Chuy, ¿es cierto que has ido incrementando tu número de farmacias? Bueno, sobre todo en Aguascalientes, don Matías. No, ojalá y así fuera. Vamos a... Bueno, es que es algo que manejan, a lo mejor he oído muchas veces, entre tu propia gente, ¿verdad? Ajá. Es una broma que le hacen aquí a nuestro director de tránsito, en cuanto a que le ha ido muy bien en ese puesto, y que cada día aumenta el número de farmacias en Avis, en Aguascalientes. Pues para que vean. Bienvenido, Chuy. Bienvenido. Gracias, don Matías, estamos a la orden. Ya se imaginará, si esto es al principio del programa, imagínese ya al final. Ah, no, estoy de amigos, es nada más para entrar nada en más para, materia. Para entrar en materia, bueno. ¿Y cuál es la materia de este negocio? Es precisamente el tráfico, el tránsito en Aguascalientes. Francamente, bueno, será porque es reciente este asunto. Yo ya veo Aguascalientes como un auténtico reventón. Porque yo no sé si es cuestión de que hay muchos coches, o si es cuestión de que la gente definitivamente no sabe usar un coche, o de plano lo usa mucha gente como una extensión de sus problemas de personalidad, y de plano la gente no sabe conducir un maldito vehículo. Más bien vemos muchos camiones, ¿verdad? Bueno, en el buen sentido de la palabra. Sí, pues, y también, ¿no?, en el mal sentido. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Es un Aguascalientes un caos? Mire, yo creo que aquí confluyen varios factores, ¿no? Y sí, sin dejar de tomar en cuenta, por ejemplo, la gran cantidad de vehículos. Obviamente yo creo que es el factor primordial. Estamos viendo que aquí la circulación es de 300,000 vehículos aproximadamente, ¿no? Nada más en la ciudad de Aguascalientes. ¿300,000? 300,000 con los que nos vienen a visitar de los municipios, con los que van de paso, con los visitantes. Entonces tenemos calculado esa cantidad enorme de vehículos. Además, bueno, pues también, como usted lo mencionaba, ¿verdad? Por ahí a veces falta de cultura, falta de responsabilidad de algunos conductores. Pero todo va confluyendo, ¿no? Pero también es un factor primordial a la infraestructura de la ciudad. Bueno, ya no tenemos la capacidad de los ejes viales, de las avenidas, para pues poderle dar una circulación muy fluida al tránsito. ¿Y cuál es la razón por la cual de pronto, de unos años para acá, de pronto vemos que en los cruceros ya es el periodo entre un siga y luego un alto ya es insalvable? Ya definitivamente tenemos que esperar 2 y hasta 3 turnos para poder pasar un semáforo en cruceros conflictivos. ¿Qué pasa? ¿Es cuestión de sincronía? Bueno, volvemos a caer a la misma situación de la cantidad de vehículos. No nos ingeniería de tránsito, la subdirección técnica. En este caso, bueno, ahora es ya el jefe de control vehicular en Aguascalientes, el coordinador de tráfico, que es el licenciado Miguel Ángel Rivas, Y bueno, pues tenemos nosotros nuestros semáforos acondicionados para la, bueno, cantidades determinadas de vehículos. Desgraciadamente, bueno, pues tenemos que darle también el paso al cruce de estas avenidas, sobre todo, digo, las más importantes, como es la López Mateos, como es la Madero, Los Anillos, pero desgraciadamente, bueno, también tenemos que darle curso a que salgan los que van a cruzar estas avenidas, y pero más que nada es la gran cantidad de vehículos. Si así tuviéramos los semáforos más separados, yo creo que sería la misma situación por los tiempos que se le dan a los mismos. ¿Y de topes cómo andamos? ¿Todavía queda algún espacio para poner otros? Mire, precisamente ahorita hablando de topes, bueno, y no nada más topes, sino también los reductores de velocidad que tenemos por ahí. Y bueno, yo creo que usted, con la experiencia de don Matías, y que siempre está a la escucha de las problemáticas que existen en Aguascalientes, hemos tenido una infinidad sobre, por ejemplo, ahorita le quiero comentar sobre el tercer anillo. Recordarán que tuvimos el evento ciclista a nivel mundial que se realizó aquí en Aguascalientes, y para tal caso, bueno, pues se tuvo que... ¿Es por eso que dicen que seguimos siendo un pueblo bicicletero, o es por otras cosas? No, yo creo que, bueno, este es un evento que se reconoció al estado de Aguascalientes a nivel mundial, y yo creo que es en cualquier parte de la República que se hubiera llevado a cabo haya sucedido algo parecido. A lo que voy es que se tuvieron que quitar algunos reductores, sobre todo en el tercer anillo, que es lo que nos está pidiendo ahorita la sociedad, sobre todo los que vienen al oriente de la misma, de la colocación de los mismos. ¿Y esto debido a qué? Bueno, todos tenemos conocimiento de que el transporte pesado lo estamos precisamente enviando por el tercer anillo o siglo XXI oriente, en virtud de que no tenemos otra salida para estos vehículos, sobre todo los que van de paso. Y bueno, pues ahí se nos han generado algunos accidentes, precisamente ahora que los estos reductores no han sido colocados, porque está reencarpetando nuevamente este anillo. Pero en cuanto se termine, ya tenemos la solicitud a Obras Públicas del municipio para que nos los vuelva a colocar, y de esta manera, bueno, pues tratar de... Bueno, y hay una cosa. Por lo menos en lo que respecta a las campañas políticas, en cada ocasión, o cada que cualquier candidato, de a lo que sea y de donde sea, se para en algún lugar, si hay una cosa que le pide la gente, sea candidato a diputado, a presidente municipal, a senador o a lo que sea, le piden topes, topes, topes, todos. Todo el mundo quiere un fregado tope ahí enfrente de su casa. Bueno, y fíjese lo que es la... A mí no me gusta que me den topes. Me refiero a los bordecitos de material que sirven para detener el avance del vehículo. No, y en ocasiones nos hemos encontrado de que gentes que viven precisamente, como dice don Matías, enfrente de su casa y tienen topes, los topes colocados, pues, también han solicitado el retiro de los mismos, en virtud de que, pues, que vibran mucho sus vidrios, que inclusive ha llegado a ocasiones en que se les rompe. Entonces, en ocasiones hemos tenido que retirar algunos topes a petición de las personas que viven cercanas a los mismos. Esa es una cuestión muy polémica. Ustedes precisamente tienen que enfrentarse a unos que piden topes, otros que quieren que se los retiren. Yo creo que, vamos, vemos que hay una dualidad. Como ciudadanos, si vamos a pie, pedimos topes. Si vamos conduciendo, pedimos que los quiten. Entonces debe ser un problema, un verdadero problema para las autoridades viales, porque además, y ya en términos generales, creo en lo personal que no podemos vivir sin reductores de velocidad. Sí, definitivamente, ¿no? Y sobre todo por la gran cantidad de vehículos, volvemos a hacer este comentario, pero mire, yo creo que también hace falta mucha cultura, mucha responsabilidad de los conductores. No podemos, por ejemplo, mire, tenemos inclusive a veces en una misma cuadra tenemos dos topes al inicio y al término de la misma, y sin embargo aprovechan estos 50, 100 metros para alcanzar unas velocidades arriba de los 100 kilómetros, vehículos que levantan esta velocidad. Entonces yo creo que más que nada hay responsabilidad y cultura de los conductores, ¿no? Porque muchos lo hacen a propósito, o lo hacemos, quizá lo hacemos, que en cuanto pasamos un tope, aceleramos al máximo como una forma de protesta a las autoridades por tanto tope. Pero sin embargo, aceleramos. Y eso es lo que justifica la existencia de los topes. O sea, a mayor número de topes, a mayor número de reductores de velocidad, mayor carencia de educación vial tenemos la gente. Pues yo creo que sí, tiene que ver mucho eso, ¿no? Y definitivamente, bueno, pues... es lo que siempre hemos estado pidiendo, sobre todo la responsabilidad, y no nada más en los topes. Podemos mencionar el robo de la luz roja, el estacionarse en línea roja, como es en espacios para minusválidos, En las bajadas, ascenso y descenso de los urbanos, y así infinidad de cosas, ¿no? Yo creo que es un conjunto de problemas que pues tendríamos que promocionarlo, pues estar constantemente invitando a la sociedad, a los conductores sobre todo, pero sí, hago nuevamente este recordatorio para que los conductores tengan un poquito más de responsabilidad y nos ayuden en este aspecto. Yo no tengo el personal suficiente como para traer un agente de tránsito pues detrás de cada conductor que comete este tipo de faltas, ¿no? Pero yo creo que más que nada es responsabilidad propia del conductor. Y es que de verdad que Aguascalientes, insisto yo, por lo menos en lo que respecta a la capital, se ha vuelto toda una colección constante de violaciones, de infracciones a la ley de tránsito. Simplemente ahorita, precisamente que venía para acá, para la estación, 5 vehículos se pasaron un alto, tranquilamente, así como si fuera algo, lo más común del mundo. No faltan precisamente los camiones que se detienen a la mitad de un crucero. No falta el taxista que sube pasaje o baja pasaje, incluso dentro de las gasolineras. Cierto es, obvio, que no hay suficientes agentes, pero también, ¿qué está pasando? ¿Cómo es posible que tan tranquilamente le suelten a la gente una licencia para manejar, que a veces dudo que traigan, y que les permitan hacer este tipo de tropelías constantemente, una tras otra, sin que haya ningún tipo de control? Yo sinceramente no entiendo. O sea, ¿cómo nos calificarías a los aguascalentenses en cuanto a nuestra habilidad para conducir? ¿Qué puntuación nos daría? ¿Del 1 al 10? Del 1 al 10. General. En general. Digo, vemos algunos muy buenos, ciertamente, ¿no? Pero hay algunos. Ay, modestos, sí. Humilditos. Bueno, mire, aquí lo que pasa, don Matías, que nos visita mucha gente de campo, mucha gente que trae vehículos, chocolates, traen sus licencias, bueno, algunos. Nos estamos muy atentos, constantemente estamos infraccionando por falta de la misma, pero voy a ser franco, hasta ahorita no se lleva un control, por ejemplo, de aquel que nos ha cometido la falta de una luz roja en una ocasión y se ha provocado inclusive accidentes donde ha habido lesionados, y no quiero llegar a muertitos inclusive, y no se ha castigado realmente a estas personas. No hay que un cometen, seguimiento. No hay un seguimiento, no hay real. Pero más que nada, yo creo que la importancia aquí es sobre, y no es que menosprecie yo a los campesinos, no, claro, yo vengo de ese rango, entonces, pero sí les falta algo de práctica, de capacidad para manejar en una ciudad, y son los que por ahí generalmente, sobre todo en las comunidades pertenecientes aquí a la capital, bueno, se generan bastantes tipos de accidentes por falta de precaución, cambios de carril, no respetar el alto al ingresar de una calle terciaria a una secundaria, o de una secundaria a una terciaria, ni siquiera tienen ese conocimiento. Entonces yo creo que ahí también falta mucho, pues ahora sí que promoción e invitación a que pasen a hacer el curso en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Bueno, para poder extender la licencia, pues tienen que hacer un curso previo, ¿no? No tiene suficientes ingresos la autoridad municipal, y bueno, nos lo contamos luego, planteo la pregunta, ¿no tiene suficientes ingresos la autoridad municipal, tan solo por concepto de cuestiones viales, como para hacer ese tipo de promoción? Bueno, mira, yo creo que los ingresos únicamente al municipio, como ustedes tienen conocimiento, pues únicamente son los que se genera por parte de infracciones, ¿no? Ya todo lo maneja la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lo que son permisos, lo que es el plaqueo, todo en general. Entonces únicamente nosotros tenemos las infracciones, ¿no? Y yo creo que para hacer esta promoción sí podríamos, cómo no, ¿no?, hacer la invitación, pero pues le vuelvo a repetir, yo creo que más que nada es salir a estas comunidades, inclusive que en un momento dado ahí mismo podrían dársele los cursos, la capacitación para poder extender este tipo de licencia, ¿no? Oiga, teniente, ¿no lo pone de nervios tener aquí bien parado a Jorge Güero detrás de usted? No, al contrario, es toda una seguridad que me da. Por sí, no, siente así como que ñañaras, así como que, mi querido Jorge Güero. No es un riesgo, no tienes una seguridad. Pura tranquilidad con Jorgito, ¿eh? Bueno, estamos con el teniente Rodríguez Benavides, el mero petatero de tránsito del municipio de Aguascalientes, ¿Quiere usted comentar algo sobre este asunto del tránsito? Llámenos, es el 918-2370, el teléfono en el estudio. Regresamos. Ya no hay respeto. Continuamos. ¿Y a ti? ¿Qué te late? Compartir más tiempo con mis seres queridos. Pues si te late, hazlo. Mantén a tu familia unida. Por mí. Por tu familia. Por Aguascalientes. Vive sin violencia. Gobierno del Estado. ¡Extra, extra! En Aguascalientes todos los padres deben besar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra, extra! Imposible. Para un Aguascalientes mejor, una niñez con amor. Con amor, sí es posible. Por una infancia feliz. DIF Municipal, Grupo ASIR y Programa Hábitat de CDSOL. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. 39 aniversario celebramos en Soriana. Para una rica salsa, tomate, chile jalapeño, cebolla blanca y aguacate Hass, gratis con 39 puntos el kilo de cada uno. Y el kilo de tortillas, gratis con 39 puntos. Además, puntos dobles en toda la tienda. Solo el primero de octubre. La majestuosa Isla San Marcos te recibe en la Expo Agroalimentaria 2007 para que junto a productores, proveedores y comerciantes, tú y tu familia conozcan lo mejor de nuestro campo y disfruten la venta de productos y los pabellones interactivos. Del 4 al 7 de octubre en la Megavelaria de la Isla San Marcos. Gobierno del Estado invita. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Ahora sí, ya regresamos. Bueno, a lo mejor yo veo un caos en vial en Aguascalientes porque, bueno, está todavía reciente en mi bolsillo y en mis patitas, pues andar a pie, porque pues un condenado móndrigo borracho nos dejó sin vehículo. Pero no es nada más el único. Parece que a partir del viernes, para seguir sábado, y luego todavía partecita del domingo, Aguascalientes se vuelve en una auténtica jungla en la que es ya mejor no salir, porque de plano la gente anda desatada y con toda la responsabilidad del mundo salen bebidos, o sea, andan como aceleran o le prestan el vehículo a menores de edad. Es un reventón. Y entiendo, insisto, que no pueden poner ustedes agentes en todos lados, pero ¿no habría manera de que pegarles en el bolsillo a estos irresponsables? No, de hecho le pegamos, Toño, bueno, en cuanto detectamos y sorprendemos a alguien cometiendo faltas de vialidad, de inmediato se procede. Aquí, qué bueno que me hace la pregunta de menores y la invitación. Nosotros como padres de familia, yo creo que tenemos también mucha responsabilidad en este aspecto, sobre todo si conocemos o sabemos que nuestro hijo no tiene la experiencia para manejar un vehículo de motor, y sobre todo nocturnamente, que como usted lo acaba de decir, Toño, pues sobre todo los fines de semana es un problema precisamente por la ingesta de bebidas alcohólicas. Nosotros seguimos aplicando el alcoholímetro los fines de semana, precisamente lo que es jueves, viernes, sábado, traemos las células. Aquí, desgraciadamente... Tengo una inquietud hace mucho tiempo. ¿Le ponen condoncito al aparatito ese? No, hay que chuparle del mismo sitio cada uno. No. Se ponen borrachos con los anteriores. No, don Matías, son desechables, ¿no? Las boquillas. Las boquillas que utilizamos son desechables y nomás la utiliza una persona. E inclusive, a esta persona que se le aplica este aparato, se le entrega la boquilla en caso de que él la solicite o la quiera, ¿no? Para que le siga chupando ahí. Sí, ¿no? Pues ya que... para lo que se quedó ahí de babas, entonces... Sí, no, en ese caso sí, inclusive lo aplica un doctor, como ustedes tienen conocimiento, con todas las medidas de seguridad habidas y por haber, con sus guantes sépticos, todo muy... En ese aspecto, con toda la tranquilidad del mundo, les puedo decir que sí aplica sanamente. Yo creo que eso de que hayamos muchos malos conductores es más que nada falta de recursos, ¿no? Porque, por ejemplo, a los ricos, dicen que los ricos le dicen a su hijo, ¿sabes qué? Ahí está tu carrito y 5 peatones para que practiques, pero los amolados ¿con qué? Uh-huh. Entonces deben tener más práctica los ricos, los que traen mejores carros que los que traen garritas. Sí, fíjese don Matías, en relación a esa pregunta, yo tengo por ahí unos proyectos que tenemos de hace ya unos mesillos por ahí, precisamente donde estamos proponiendo la implementación de un seguro subsidiario ¿verdad? Aquí sobre todo para apoyar a este tipo de personas que luego no tienen los medios, pues, para un accidente. Pero te han rechazado ese proyecto. Es importantísimo, pero te lo han rechazado. No, lo tenemos ahorita y lo tienen en estudio, ¿no? ¿Pero desde cuándo? Bueno, ahorita lo tienen por ahí, guardadito, esperemos, ojalá. Y este tipo de proyecto es muy ambicioso. Yo sentía, era voluntario, era voluntario, pero con los apoyos desde a nivel federal, estatal, municipal y obviamente con el conductor, ¿no? El que quisiera adquirirlo, pero voluntariamente, no era obligatorio, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos ahorita en espera y yo creo que esto resolvería gran parte de la problemática, sobre todo la desintegración familiar, porque como usted lo acaba de mencionar, una persona que no tiene los medios para poder solventar un choque, ¿qué es lo que pasa? Se va a la cárcel, que no haya muertitos, porque entonces sí, se termina ahí la familia, no tiene con qué pagar y él tiene que ir a la cárcel, le quitan sus propiedades por los daños ocasionados, etcétera, etcétera. Y esa era la intención, o es la intención que está ahorita en plan. Claro, que lo mejor sería que no hubiera accidentes. No, definitivamente. O por lo menos que fuéramos más precavidos, porque ya el hablar de un seguro para cubrir los gastos es tanto como decir, bueno, a lo mejor choco, pero por lo menos tengo con qué pagar, lo cual no se justifica, definitivamente. No, definitivamente no. Esto le comenté yo en la situación que la he vivido yo en carne propia, ¿no? Yo veo ahí las situaciones que se generan luego a nivel familiar y sobre todo estas personas de bajos recursos, ¿no? Por eso era más que nada este apoyo a este tipo de personas, ¿no? De alguna manera solventarle o ayudarle a suavizar un poquito alguna situación, que esperemos que nunca se dé, ¿no? Pero sí se da, desgraciadamente. Bueno, lo vemos precisamente como lo expresaba Toño, lo vemos en su persona, porque luego tiene que andar recurriendo a los amigos para que lo recojan aquí o allá porque se quedó sin vehículo. Yo que me redejo tan tranquilamente, caramba. Oiga, y... Ajá. ¿Tienen alguna idea de cuántos vehículos andan ahorita circulando por Aguascalientes sin seguro? Le voy a ser franco, no hemos hecho un estudio, no. Pues esto sería de promocionarlo, de avisar a los conductores, luego, bueno, pues ahí sería meterse con las garantías individuales, etcétera, etcétera, ¿no? Para poder sacar un buen, unas buenas estadísticas reales, ¿verdad? Porque lo que más le comentaba, no es porque menosprecie uno de los campesinos, pero sobre todo yo creo que ellos serían los más beneficiados en este aspecto. Y como que también me hace un poquito exagerado como que echarle la culpa a las personas que vienen de fuera, aquí a Aguascalientes, del reventón vial que hay aquí en Aguascalientes. A mí, yo sigo insistiendo en que se me hace que más bien somos los citadinos, entre comillas, los que más caos armamos. ¿Cuáles son las máximas incidencias en cuanto a infracciones? ¿Hay alguna estadística que nos diga, por ejemplo, cuánta gente se pasa en alto? ¿Cuánta gente se estaciona en raya amarilla? ¿Cuánta gente de plano no debería siquiera de andar con un vehículo? Sí, cómo no, mire, las estadísticas, y aquí nos muestran muy claramente, por ejemplo, estacionarse en raya amarilla, que de acuerdo a la ley de vialidad, pues está prohibido. Tenemos un porcentaje, a lo que va ahorita del año, de 16,750 infracciones. 16,750 infracciones. En segundo lugar, bueno, nos lo lleva la no aplicación o la utilización del cinturón de seguridad. Ahí quiero decirle que tenemos 10,300 infracciones. En tercer lugar, tenemos la luz roja, el robo de la luz roja, no respetar el semáforo en rojo. Tenemos 10,270, entonces imagínese. Estacionarse en camellón o sobre camellón, que también está prohibido, lo marca el artículo 102 de la ley. Échese una paseadita por la Alameda, a ver cuánto mendigo coche no está ahí estacionado. No, y en las zonas residenciales, desgraciadamente, donde se supone que hay más cultura, es donde más se acostumbra eso. En primer anillo, ahí por cerca de la zona oriente, también todo el mundo se estaciona sobre la banqueta, les vale gorro. Sí, y le digo, y andamos, digo, aquí están las estadísticas, no nos dejan mentir, entonces estamos trabajando, desgraciadamente, bueno, pues a veces tenemos que poner inclusive de punto fijo en estos puntos, sobre todo al lado norte también, y estamos trabajando y infraccionando, pero le digo, desgraciadamente, bueno, pues muchas veces la gente prefiere que lo infraccionen acá, caminar media cuadrita. Sí, porque además sabemos que nos van a hacer un descuento importante, que también eso alienta el violar los reglamentos. Pues bueno, yo ahí también siento que sí se debería hacer un poquito más drásticos, enérgico, más drásticos en la aplicación. Menos de, flexibles. En la, por lo menos debiera ser en conceptos. Quizá hay algunos conceptos en los que se puede hacer flexible, pero hay algunos en los que no debiera. No, se hacen todos. Definitivamente, nosotros tenemos que clasificar las infracciones en cuatro grupos, ¿no? Ahora sí que vale la redundancia, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Y de ahí van subiendo. Precisamente el 1 es el más bajo, el que es por una falta leve, una... por ejemplo, aquí en la línea amarilla, cuando no hay el señalamiento, ¿verdad? Bueno, es la más bajita en cobro. Y luego viene ya lo del cinturón, un ejemplo, por ejemplo. Y ya la luz roja, el estacionarse en línea roja, y eso es de las más fuertes, ya no se digan aliento alcohólico y estado de ebriedad, que anteriormente era un delito, si ustedes recuerdan, y se tuvo que echar para atrás. Pues sí. Desgraciadamente. Entonces, el ir conduciendo con aliento alcohólico, el ir conduciendo en estado de ebriedad, nada más nosotros podemos aplicar ese grupo, que son de 476 pesos, es la multa por conducir en estado de ebriedad o con aliento alcohólico. Obviamente, no permitimos ya que siga conduciendo esta persona, es conducida hacia el médico, hacia el juez de barandilla, y ahí el juez de barandilla le aplica otras sanciones por poner en peligro la integridad física de terceros o X, no, ellos tienen allá sus. Pero nosotros nada más hasta 476 pesos. O sea que sí podemos decir, pues, que nuestros diputados nos están protegiendo, están trabajando para defendernos, lamentablemente en aspectos contradictorios, negativos. Ahí yo sí respeto mucho la legislatura. Pues yo también, ¿no? Pero aquí, criticarlos, aquí nosotros no, ese es el chiste precisamente. O sea, ahí definitivamente los diputados defecaron en ese punto, la regaron. Y además se les puede echar la vida con todo respeto. Con todo respeto, señores diputados, pero qué tarugos salieron. Oigan. Qué bárbaros. Porque, pues, Yui, adelante, no, no, Toño, primero, por no, favor, me niego, no, me niego. Oh, ya que te animaste a hablar. Ya ando fastidiando. Pues ahora digo usted. Chuy, adelante. Son muchas infracciones, sin duda, pero ¿qué siguen siendo más, las infracciones o las mordidas? Ay. Si me lo pregunta a mí, don Matías, desde el primero de enero del 2005... No has mordido. No hemos... No. Ni hemos permitido... Y al elemento que he sorprendido, o que de alguna manera me lo reportan y hay pruebas fehacientes, yo los he puesto a disposición de la... Pero sigue siendo parte de la cultura, o sea, es que no es culpa de la gente, no, es, mire, culpa de la gente que ofrece. Y obviamente aquí, y precisamente para que haya la corrupción, pues se necesitan dos partes, ¿no? Y aquí muchas de las ocasiones es más lo que le dan al elemento que lo que van a ir a pagar por su intención. ¿Sí? ¿Verdad? Pero sí quiero ser muy claro, yo no he permitido, en cuanto se ha detectado algo, yo de inmediato procedo, no permito a un elemento ni siquiera que... Bueno, ni que les tome un refresco, por ejemplo. Yo les he dicho, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ¿no? Si te ofrecen algo con mucha cortesía, agradécelo, pero no lo aceptes, porque luego se dan malas interpretaciones, ¿no? Pero el nivel salarial sigue siendo motivo para que la gente busque su complemento en la calle. Mire, don Matías, yo creo que el sueldo que perciben los elementos para mí es un sueldo, no digamos alto, pero regular, ¿no? 7,000 pesos aquí en Aguascalientes es lo que ganan ellos por su horario de 8 horas. Pues más de lo que gana un reportero, sin duda. Sí, oiga, ¿no tienes una chambita por ahí? ¿No tienes un crucero descuidado? No, yo pido primero un buen crucero, donde no haya muchos accidentes. No, y aquí yo sí quiero ser muy claro, don Matías, agradecerle al señor presidente que él ofreció y cumplió con los aumentos y la homologación de sueldos, porque anteriormente, por ejemplo, un suboficial... tenían 3 o 4 categorías o 5, entonces cada suboficial ganaba diferente con trabajos iguales. Entonces él ya los homologó y todos los suboficiales ganan un solo sueldo, el oficial un solo sueldo y así sucesivamente, ¿no? Ahora, en cuanto a personal, okay, hago la pregunta y luego vamos al corte, ¿no? En cuanto a personal, ¿cómo andamos? ¿Son suficientes o en porcentajes? ¿Qué tan descubierta está la ciudad en ese aspecto? Le contesto. Un minuto. Bueno, no, mire, yo creo que nunca va a ser suficiente el personal que tengamos, no nada más en vialidad, yo siento que también en la preventiva. Sí se requiere de más personal, obviamente. El factor humano es muy necesario, la ciudad ha crecido enormemente, nuestra plantilla se ha mantenido en esta administración. No hemos tenido más de que 10 vacantes extras que nos dio también el señor presidente. Entonces, bueno, pues aquí yo sí siento que sí hace falta personal humano, acrecentar nuestra plantilla de personal. Estamos con el teniente don Pepe Benadivi. ¿Cómo le gusta que le digan? ¿El de las farmacias? ¿O el... Bueno, siempre se me ha reconocido como teniente Benavides, ¿no? Es lo más común, ¿no? Bueno. Pero le acepto cualquier este. Ah, caray. A ver, ahorita, después del corte lo vamos a poner a prueba, a ver si es cierto que acepta cualquier cosa. El teléfono es el 918-2370. Estamos en Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Continuamos. ¿Sufres dolor crónico o infección de anginas? Posiblemente necesites cirugía. Ven con la doctora Norma Salas, otorrinolaringóloga. Avenida Universidad 103, tercer piso, en el Hospital Star Médica. Doctora Norma Salas. Consultas ordinarias, cirugías y urgencias a costos accesibles. Limpiemos México para que la droga no llegue a tus hijos. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, el gobierno federal, en colaboración con los gobiernos locales, está decidido a recuperar para nuestras familias los espacios que hoy están en manos de la delincuencia. Las zonas en recuperación serán las escuelas para limpiarlas de las drogas y las plazas y espacios públicos de tu colonia para que nuestros hijos puedan salir a jugar con libertad. Tendremos además clínicas de prevención y rehabilitación. Zonas en recuperación. Limpiemos México. Gobierno de la República. ¡Extra, extra! En Aguascalientes todos los padres deben besar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra, extra! Imposible. Para un Aguascalientes mejor, una niñez con amor. Con amor, sí es posible. Por una infancia feliz. DIF Municipal, Grupo ASIR y programa Hábitat de Cedesol. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Llevas mucho tiempo quejándote del excesivo gasto en las campañas políticas. Y tienes razón. Por eso, en el Senado de la República hemos reformado la Constitución para que esos miles de millones de pesos que se gastaban en radio y televisión ahora beneficien a los sectores más desprotegidos del país. De eso se trata la reforma electoral. De ahorrar y de aprovechar los tiempos oficiales, como este que no te cuesta a ti. En el Senado de la República, vemos por ti. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. A ver, aquí tenemos, ya se acaba de hacer un debate muy sabroso. Bueno, estamos con el teniente Rodríguez Benavides. El teléfono es el 918-2370 y estamos hablando del reventón de tránsito. Y tenemos un pequeño debate aquí que ahorita vamos a dirimir a ver quién tiene la razón. No sé si sea un mito o si sea una realidad que a veces la gente de fuera, y específicamente la que trae placas de Jalisco, o placas de Zacatecas, o placas del DF, o placas del Estado de México... Sí. O placas de Zacatecas. Están reburros para manejar, por no decir más feo. ¿Sí es cierto, güey? ¿Me estoy equivocando? ¿O será que yo soy ya, me estoy haciendo este medio chauvinista? No, mire, no es así. Bueno, yo lo considero que no es realidad esta este comentario, porque... Los aguascalentenses somos los... No, sí se cometen, obviamente, violaciones a la ley de vialidad de gente que viene de fuera. Pero les comentaba ahorita fuera del aire que, pues muchas veces hay algunos factores que en otros estados se manejan diferente aquí a Aguascalientes, por ejemplo, ¿no? Les comentaba sobre, por ejemplo, las entradas a las glorietas, que en otros estados el que va entrando es el que tiene preferencia, y aquí, bueno, el que está dentro de la misma es el de la preferencia. Pero el cambio de carril sin precaución, el de no respetar el límite de velocidad, nosotros estamos muy bien señalados. Yo creo que es uno de los municipios capitales con muy buena señalización. Yo he recibido bastantes comentarios de gente que va de paso, de gente que viene a visitarnos, que la sincronía de los semáforos que usted me comentaba, pues les parece muy bien, ¿no? Y la señalización también estupenda, ¿no? Aquí es difícil que se pierda a una persona que viene de fuera para salir de la ciudad, ¿no? Entonces aquí estamos peor entonces, porque ahora resulta que los únicos que no le hacen caso a las señales de tránsito son los de Aguascalientes. No digo eso, digo ahí se cometen las faltas de habilidad también, o sea, por los que vienen de fuera, ¿no? Evidentes los foráneos son más cuidadosos, como lo somos cualquiera que vamos a otra parte. Ah, no, sí. Pero donde nos falla es en algunas cuestiones con las que no estamos familiarizados. Sí, sí. Por ejemplo, yo coincido con Toño en el sentido de que los... Yo me quejo también mucho de los que traen placas de Zacatecas, y muchos no son de Zacatecas, ellas son de aquí, pero traen placas de allá. Pero muchos que traen placas de Zacatecas muestran una poca pericia para manejar, o andan muy despacio, como lo hacen los que traen placas del DF. Mm. Yo alguna vez, buscando una explicación al caso de los zacatecanos, me encontré con que, bueno, la respuesta que encontré fue en el sentido que, como Zacatecas, no se puede andar más de 15 kilómetros por hora ahí en la ciudad capital, menos porque vas de bajada o vas de subida. Entonces bajan acá al pueblo y se sienten, tienen que andar cómodos, ya no están acostumbrados a andar fuerte, o andan demasiado. Y sale lo Fitipaldi aquí al asunto. Tienen una justificación, señor. Bueno, está bien. Y no es que me queje, y no es que de veras sea yo un chauvinista irredento, sino simple y sencillamente, o sea, de pronto nos es fácil a nosotros como automovilistas echarle la culpa al de enfrente, o al de al lado, o al de atrás. De todos, si tenemos nosotros prisa o salimos tarde. Pero mira, Chuy, si Toño empieza a hablar de los zacatecanos de acá, del lado de los cañones, ahí te lo encargo. ¿Eh? Ah, sí, mi Toño, porque sé que yo soy del mero cañón de Juchipila. ¿Usted es del cañón? Así es que... Ay, me da la impresión de que me estoy metiendo en un terreno dificultoso. Es como 55 mililitros. Ay, caray. Ah. Esos son los que traen las patrullas de la... Así, todo completo. Sí, no, pues ya me muerdo la lengua. ¿Estás hablando de calibres? Pues. No, manejan muy bien los de Zacatecas, de verdad. Definitivamente, mis respetos. Los únicos tontos somos los de aquí de los calientes. Ya, están tranquilos. Ahí están los de Aguascalientes. Confiesa que eres de Jalisco, para que los de Aguascalientes... No, de Jalisco. Bueno, yo nací aquí. No, por favor. Toño. Bueno, sí, pero me maleduqué en Jalisco. Ten más respeto con la gente de Aguascalientes. Bueno, sí. Ahora, ahí te voy a declarar, y lo siento mucho por mis cuates jalisquillos, pero si hay gente... Y eso lo digo yo a título personal. Si hay gente marrana para manejar, incluso peor que la gente del Distrito Federal, es la de Guadalajara. Ah, brutos, manejan. No, pero tengo que hacer apreciaciones muy personales. Muy, muy personales. Pero no generales. Me refiero a que no es la generalidad. En todas partes hay, o habemos conductores que con poca habilidad o que nos gusta mostrar poca habilidad, o que somos muy violentos, o que son muy... con alguna actitud negativa, ¿no? Pero yo creo que son los menos, ¿no? En todas partes. No, definitivamente yo quiero comentarles, por ejemplo, nosotros tenemos un promedio de accidentes diarios de 17. Este mes pasado nos salió 18, pero en general del año llevamos 17 accidentes por día, los que nosotros registramos. ¿De esos qué tantos graves? Yo creo que de los 17 vamos a poner, por ejemplo, un 30% que son partes de accidente, donde se tiene toda la información referente al mismo, ¿no? Aquí tenemos tres formas de calificar los accidentes, que es el parte de accidente, el de parte informativo de accidente, y el de no intervención, o del convenio, donde las dos partes llegan a un convenio. Ahí ojalá todos fueran de eso. Ojalá y así fuera, ¿no? Entonces, le digo, el parte de accidente es donde se cuenta con toda la información necesaria para hacer precisamente el croquis, elaborarlo, ver si hubo derrape, cómo estuvo, inclusive colocar los carros como sucedió el accidente. El parte informativo de accidentes, por ejemplo, cuando uno colisiona con otro y se da la fuga, por ejemplo. Entonces llega el elemento posterior al evento, entonces ya no tiene él la certeza de cómo fue el accidente. Entonces por eso es un parte informativo de accidente. Uh-huh. Claro, si asienta todos los comentarios, toda la información que puede recabar con testigos o con la persona que haya sido colisionada. Y el de no intervención, que es cuando son daños mínimos, los cuales, bueno, ahí las dos partes llegan a un arreglo y únicamente el elemento de tránsito les pasa un formato con los cuales firman de común acuerdo y no hacen cargos ni a una parte ni a la otra. ¿Y no se los pasa dobladito ahí, digo, para que le pongan algún papelito? No, porque con usted, la cara de Morelos, no, porque ahí en el parte, si usted no está de acuerdo como afectado o en el caso como responsable, ahí está autorizado para que usted asiente lo que haya visto, lo que haya observado en el momento de hacerse. ¿Es fácil para un elemento de tránsito modificar el croquis o algo así, hacerle una movidita? Es algo muy que lo escucho muy frecuentemente, pero yo quiero comentarle, en el parte de accidente usted firma o puede asentar la inconformidad correspondiente, ¿no? Si usted no está de acuerdo como está hecho el croquis, usted ahí tiene y puede asentarlo con su puño y letra. Por eso hay un pre-croquis, que es levantado en el lugar de los hechos. Está a mano ahí por el elemento de tránsito. Si usted le exige una copia, inclusive, se la puede proporcionar y asentar usted lo que no está de acuerdo, lo que se asentó en el mismo, ¿no? ¿El agente de tránsito está obligado a levantar el croquis en el lugar del accidente? El pre-croquis. Lo que sea, pero tiene que levantar algo. Sí, ahí mismo. Ahí mismo lo elabora y ahí mismo puede usted asentar como responsable o como afectado. Y si, uno de los participantes, uno de los protagonistas es un patrullero y no levanta ni croquis ni pre-croquis, ahí, ¿qué sucede? Reportarlo, don Matías. Nomás fijarse en el número de patrulla, el lugar y la hora. Si me fijaste el nombre del payaso, digo, ¿quieres decir? Es cierto. Sí, y no se levantó nada. No se elaboró nada. Y él de ahí se llevó, y ocurrió frente a tránsito, Ahí en los topes de ahí. Ajá. Llega un taxista que trabaja conmigo, le pega a la patrulla al llegar a los topes. Es una pick-up con tumbaburros y una defensa fuerte. Uh-huh. El agente simplemente se baja, el chofer le pide disculpas porque vio que no era nada, dice, no, nada, que discúlpame, sígueme, y se lo lleva a tránsito, pero no levanta ningún precroquis ahí. Y ya estando ahí en tránsito, se hace el enfermo, lo ven los paramédicos, se lo llevan en ambulancia al hospital del Seguro Social, hace que lo examinen, no le encuentran nada, le niegan la incapacidad que él quería, los maltrata, se va al Hospital Hidalgo a buscar esa incapacidad médica. Pero mientras el conductor del taxi está detenido en la policía judicial. Ah, sí. Y el vehículo está detenido en la pensión. Aquí la situación es la siguiente, ¿no? Si una patrulla de tránsito tiene algún percance, tiene que llegar otro elemento a intervenir en el mismo. No puede ser el mismo. Lo hizo. Sí, llegó el otro. Otra patrulla porque se fue atrás del taxi, hasta tránsito, pero ninguno levantó nada. Pero ahí en el lugar de los hechos tiene que hacer todo su trabajo. No lo hicieron. Eso, y con todo y eso, en cambio, el chofer sí fue a la cárcel, el carro sí fue a la pensión. Bueno, en este caso yo quiero comentarle esto. Cuando hay alguna de las dos partes, tanto del afectado como del el responsable, si del percance resulta alguna persona que se sienta lesionada, aunque no sea así, porque no nos consta, podemos saber. Nuestra obligación es, automáticamente los carros se van a pensión, y el PR o el probable responsable o los dos se van al MP en su caso, y ya el MP se pone a disposición de él y él es el que toma ya la investigación correspondiente. Si es el que, si se va al hospital directamente el lesionado, la obligación del MP es ir a checar al hospital o a la clínica donde esté hospitalizado y de ahí ver la gravedad de las lesiones, y de ahí ya él fijará una fianza al PR para poderlo dejar salir o no dejarlo salir, de acuerdo a la situación. Sí, ¿no? Sí. Nadie fue a ver a la gente de tránsito en ninguna parte porque no quedó internado. ¿Y tuvo que haber el parte de accidente, don Matías? Yo digo, no, lo hubo, pero hasta el día siguiente que acudimos a las opciones de tránsito. ¿Fue en esta administración? Sí, sí, hace unos días. ¿Y luego, don? No estabas en ese momento. Cuando yo acudí a la... Bueno, más bien, no estabas ahí en las oficinas de Nacosari. Uh-huh. ¿Sí? No quiere decir que no estuvieras en tu oficina. Entonces lo que hice fue enviarle un reporte a la oficina de prensa, bueno, son los contactos que nosotros tenemos. Sí, ¿no? Sí, sí. De haberte lo comentado a ti directamente, lo que hice fue enviarle un reporte a la oficina de prensa municipal con el fin de que le diera el seguimiento adecuado. Como una queja, porque sí me pareció que fue un abuso por parte de este personaje. Claro. En todo caso, que se investigue si lo hubo, pero creo que principio... Con mucho gusto, don Matías, me llevo ahorita los datos y con mucho gusto lo voy a revisar personalmente. No tenía conocimiento, pero... procedo y se va a proceder como corresponda, se lo aseguro. Yo estoy seguro, sí, así estamos seguros. Ya, porque sí, las payasadas. ocurren cosas dentro del marco de todo este tipo de accidentes. Sí vemos cosas muy muy críticas. Yo, por ejemplo, veo de los reportes policíacos que emite la oficina de prensa de la Dirección de Vialidad de Seguridad Pública. La Secretaría de Seguridad Pública. Me encuentro uno que dice X accidente, dice, de esta forma se impactó en la parte media izquierda de la camioneta sin que ninguno de los conductores resultara lesionado. Asimismo, el conductor del Jetta era acompañado por Mayra Yanet Tavares Lara, 25 años de edad, y Mariel Hernández Martínez, de 15 años. Los nombres son los de menos. Uh-huh. Lo importante es quienes resultaron ilícitos. Ya son ilícitos los pobres. En lugar de, bueno, quiero suponer que hicieron escribir ilesos, ¿no? Ilesos, bueno. Sí. Error de dedo, ¿no? ¿En quién sabe qué estaría pensando? ¿Quién? Eso nada más para romper la tensión. Que provocó Toquito. ¡Ah, qué payasadas! ¿Y qué pasó? Bueno, trae unas fotos, tienes unas fotografías de Toquito precisamente, mal parado, mal estacionado. Y es lo que le iba a preguntarte, bueno, ok. La patrulla tiene derecho, yo estoy de acuerdo con ello, tiene derecho, necesidad y por necesidad, de estacionarse quizá en un lugar prohibido mientras interviene en algún evento que haya ocurrido, ¿no? Y no solamente eso, sino que también yo he recibido por internet quejas de algunos usuarios de metroaguascalientes.com que algunos agentes de tránsito estacionan sus vehículos allí, en la glorieta junto a Plaza Cristal, y ahí los dejan toda la mañana. Y están ahí enfrente, están prácticamente unos metros de su oficina. ¿Y qué sucede? Bueno, quiero hacerles ese comentario. Precisamente ya nos vamos a ir al nuevo complejo y bueno, pues allá ya tenemos estacionamiento suficiente para todas nuestras radiopatrullas. Por lo menos ya va a ser más difícil que los veamos. Pero este comentario que me hace Toño, y sí, se han recibido reportes, quejas, ¿verdad? De por qué llega otra persona, se estaciona ahí y lo infracciona, ¿no? Hemos visto ese problema y lo hemos estado tratando. Aquí yo vuelvo a caer a este comentario de que en el día, cuando usted ve alguna patrulla que está por ahí, es porque llevó algún elemento a presentar, alguna persona, algún que intervino en algún accidente, a poner a disposición. Y muchas de las veces, no se cree que son puras peras dulces, cuando se presentan luego al MP. No, yo creo que no. Y bueno, a veces se baja el elemento, trae al detenido, tiene que custodiarlo y presentarlo al MP, y deja ahí sus vehículos. No dudo de que algunos pueda ser que no tengan este tipo de justificación, pero sí estamos muy atentos, Toño, y hemos procedido y ya ha habido boletas de arresto por esta falta de sobre todo a los conductores de la ciudad, ¿no? Esto se llama Ya no hay respeto. Estamos con el teniente Rodríguez Benavides. Regresamos. Ya no hay respeto. Continuamos. ¡Extra, extra! En Aguascalientes todos los padres deben besar y decir cuánto quieren a sus hijos. Los padres de familia abarrotan parques para convivir con sus hijos. Las autoridades reportan que no hay una sola denuncia por maltrato infantil. ¡Extra, extra! Imposible. Para un Aguascalientes mejor, una niñez con amor. Con amor, sí es posible. Por una infancia feliz. DIF Municipal, Grupo ASIR y programa Hábitat de CedeSol. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Ándale, viejo, apúrate que ya es tarde. Yo entro primero, no, mejor los dos juntos. Ándeles, niños, apúrense. Mi amor, pero ¿sabes cuánto gano? Pues por eso, ándale. Vamos a ver las casas antes de que no las ganen. Si ganas menos de 6,000 pesos al mes, tú también ya puedes tener un anticipo para comprar tu casa. Gracias al programa, esta es tu casa del gobierno de la República. Infórmate, 01-55-91-38-99-91. En Aguascalientes, esta es tu casa. Comisión Nacional de Vivienda, Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Mariana, ¿aceptas a Enrique como tu legítimo esposo? Perdón, padre, pero antes necesito saber si me va a comprar una cocina en Sash como la que siempre he soñado. Porque las decisiones importantes de tu vida se solucionan en Sash. Cocinas Sash, diseños a la medida de tu cocina y de tu vida. General Barragán, 1204, 146-9477. ¿A quién defiende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Los niños debemos prepararnos. Por eso todos tenemos derecho de ir a la escuela y educarnos mejor. La CNDH nos protege. Me siento muy segura porque la CNDH está pendiente de que todos tengamos acceso a los sistemas de salud, a consultas y medicamentos, y más ahora que espero a mi bebé. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Llámanos 01-800-715-2000. ¿Son derechos? Con nuestros derechos. La majestuosa Isla San Marcos te recibe en la Expo Agroalimentaria 2007 para que junto a productores, proveedores y comerciantes, tú y tu familia conozcan lo mejor de nuestro campo y disfruten la venta de productos y los pabellones interactivos. Del 4 al 7 de octubre en la Megavelaria de la Isla San Marcos. Gobierno del Estado invita. Regresamos a Ya no hay respeto. Ya no hay respeto. Oye, a ver, repítenos esa revelación que para mí es realmente admirable. Oye, ver, no seas ingrato, eso fue en fuera de acá, sí, señor. Pero pues ya no hay respeto, ya no, sí, a ver, y ya veo, ahora sí, mi reconocimiento a la gente de Zacatecas. A ver, venga, ¿cómo está eso de que lo infraccionaron a usted? Bueno, yo siendo director de tránsito, quiero hacerle el comentario, ¿no? Hace aproximadamente unos 4 o 5 meses, yo tengo una camionetita que está plaqueada en Zacatecas. De tus parientes, de unos parientes tuyos, ¿no? Sí. Sí, sí, veniste a Zacatecas. Y por ahí la traía un día por ahí conmigo, y llego ahí precisamente a la glorieta, y según yo me hablaron que tenía que firmar un documento, me bajo lo más rápido posible, porque nomás voy a firmar ese documento, y no sé la habilidad de tránsito para quitar las placas, ¿no? Porque cuando regresé ya me había quitado una placa por estar mal estacionado, ¿no? Y ni los tornillos le devolvió, yo creo, ¿eh? No, eso pues, ¿ah, sí? Lo hizo en clave... ¿Y causó baja el elemento? No, no, ay, sí, fue felicitado. Mire, eso yo sí quiero que lo sepa también. Ah. Lo felicité y le hice ver que esa caneta era mía. ¿Por qué? Con el afán de que el demás personal vea que no porque soy yo el director o porque ellos sean agentes de tránsito, las calles son de ellos, ¿no? ¿Se pudiese dejar que pasara desapercibido? No te paras y... Claro, exacto, ¿no? No te rimas y nadie se da cuenta que era tuya. Exactamente, pero más que nada quise dar un ejemplo de lo que se debe de ser. Y yo como director, bueno, para poder llamar la atención, tendría que poner el ejemplo. Y palmaste. Bueno, ¿y como director de tránsito no trae chofer? Generalmente no traigo, don Matías. Claro, traigo un elemento que está comisionado conmigo, pero luego a veces por ahí... lo necesitamos en la entrega y recepción de documentos y bueno, cuando hay necesidad sí va conmigo, ¿no? Que me imagino que es aquí el chavo que está aquí afuera, ¿verdad? Aquí está el comandante Mercado. Sí, que estaba expectante siempre, ahí. Sí, siempre, sí, ya tenía ahí casi todo el programa de pie. Yo creo que se merece de perdido una tortita ahorita. Sí, sí, ahorita se la damos. Un refresquín. Bien, ahorita le damos agüita, ¿verdad? Oye, supongo yo que te has de haber enfrentado, y perdón por el tuteo. Definitivamente. Te has de haber enfrentado un montón de influyentes, desde hijos de diputados, o los propios diputados, o senadores, o disque cuanta mugre, o reporterillos ahí. ¿Cuáles son los peores? ¿O quiénes son los más raspas en esa cuestión del influyentismo? No, mire, yo no me ando fijando si es fulano o sutano. Cuando me dicen, está este vehículo en doble fila. No, pero yo no quiero nombres. ¿Cuáles son los más frecuentes? No. Ha habido, no. Yo no digo que no. Pero hemos sido muy estrictos en ese aspecto y hemos procedido. Yo sin preguntar si es diputado, si es regidor, si es... gobernador. Hoy hay un Mercedes Benz blanco, ya carro antiguo, no es reciente, que lo veo estacionado hasta en la Plaza de la Patria, ya no me falta que lo estacione ahí frente a Catedral. Y no solamente eso, trae ahí una mica, una cartita, en la cual que yo dice, soy Juan Camané, yo soy no acá muy, no, es este cuate el que edita, el disque edita una revista que se llama Aries, ¿cómo se llama? Ezequiel Chávez, oiga nomás, Ezequiel Estrada, ese cuate que se dice periodista. Alguien puede obtener una canonjía de esa naturaleza, pero te crea problemas con otros, porque decimos, bueno, si aquel lo hace, pues yo también quiero. No, definitivamente, y le quiero comentar, ese carro ha entrado a la pensión. Una vez. Sí, tiene conocimiento. Lo hemos sorprendido y hemos procedido como corresponde. El hecho de traer ese papelito, me imagino que es para, pues... un permiso para estacionarse donde quiera, prácticamente. Bueno, dice ahí. Y nomás porque yo le dedico poesía sangronas a la reina de la feria. No, pero le digo que cuando se violenta, aunque sea ese permiso, que no hay ya permisos de ese tipo, porque no... Digo, y si se les da es precisamente respetando, no estacionarse en lugares prohibidos. Cuando se sorprende, aunque traiga permisos de quien lo traiga, la orden a la gente es de que se proceda y se canalice ese vehículo donde corresponde. Y no es el único. También allá a la vueltita de donde está el Museo de Arte Contemporáneo. Conste que esto es metáfora, pero perro no come carne de perro. Bueno, yo no estoy diciendo que hay ciertos vehículos ahí que también se estacionan tranquilamente, todas mandarinas, sin ningún problema. Y hasta que un día te va a castigar Dios y vas a tener muchos carros, ¿eh? No, Dios, no, pues ya no me quedé sin, ya ando a pata, así que por eso me estoy desquitando. Bueno, a lo que yo me refiero, bueno, es ¿por qué no esquematizar algo en el cual nos obliga a todos los ciudadanos a ser ciudadanos? Y que todos respetemos la ley tan tranquilo y tan sencillo como eso. Y se evitarían las infracciones y se evitarían las idas a la pensión, ¿verdad? Pues sí, y tan felices todos. ¿Qué tendría que ocurrir, Chuy, para que eso ocurriera? Híjole. ¿En qué mundo? ¿Cómo visuales? ¿Qué te imaginas tú como para que eso fuera posible? No, yo creo que no. No hay algo como para hacerlo al 100%, ¿no? Yo creo que a nivel mundial y hay países europeos, que también hay infracciones. Pues si yo no he visto un país en el cual no haya tránsito, haya vialidad, haya agentes de vialidad, ¿no? Entonces, no, sería... No nos queda más que sufrir. Calladitos. Así, calladito nos vemos más bonitos. No, pero yo creo que nos va a ayudar bastante luego estas vialidades por ahí que están proyectadas, creo, el próximo año, ¿no? Por ahí he escuchado comentarios. Y ojalá y se lleven a cabo. Y eso nos ayudaría bastante. Mire, por ejemplo, este eje vial que le llamamos Oriente-Poniente, que es Gabriela Mistral, que está hacia el lado norte, nos ha ayudado bastante. Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en las mañanas ya la López Mateos ya no es el mismo flujo vehicular que teníamos anteriormente que se abriera este eje vial. Entonces eso nos ayuda bastante. Y ejes de estos son los que necesitamos y se requieren en Aguascalientes. Un norte-sur, por ejemplo, Gómez Morín, que no está muy transitada todavía, y se nos carga bastante, por ejemplo, Aero de Nacosari, ¿no? Yo creo que también es de promocionar y invitar a los conductores que utilicen estas vías, ¿no? Pero pues en lo que menos gasta la autoridad municipal es en informar y en orientar. Sí, también, bueno, puedes no contestar, yo entiendo. Sí, bueno, por ejemplo, mire, yo tenemos el programa este del cinturón, Abróchate a la Vida, que se ha estado promocionando, se ha estado manteniendo hasta ahorita el señor presidente, inclusive hace menos de 15 días por ahí estuvo dando propaganda, invitando a los conductores a que lo utilicen, ¿no? Y esto es por la propia seguridad del mismo conductor. Pues sí, porque su oficina de prensa no lo ayuda, por eso tiene que salir ahí al quite, qué barbaridad. Ya van de salida, hombre. Oye, no, ¿qué pendientes le dejas a la siguiente administración? ¿Qué faltó hacer? Mire, yo creo que pusimos todo nuestro esfuerzo, habido y por haber. Todo. Te ha ido bien, además, te ha ido bien. Es notorio que te ha ido bien como director de tránsito. Bueno, definitivamente, yo he tenido mucho, mucho más satisfacciones que descalabros por ahí, ¿no? Los comentarios, luego la gente de fuera es la que luego lo motiva a uno o lo... En su caso podría uno desmotivarlo, pero yo he recibido muchas satisfacciones de la sociedad de Aguascalientes, a las cuales mi agradecimiento, y a los que les haya fallado, bueno, pues somos humanos, ¿no? Y yo creo que vamos a dejarle una corporación sana, no digamos al 100%, pero sí sana, y sobre todo unida, trabajando bien, con mucha responsabilidad, y sobre todo un espíritu de compañerismo que... usted lo pueden corroborar dentro de la corporación. Salvo los trinches reporteros que son los que vienen a regar el tepache como en todos lados, ¿no? ¿Poco no? Pero fíjate, incluso en el aspecto de medios, eso es a lo que yo me refería, le ha ido bien porque ha habido directores de tránsito que nomás no han visto la suya. A ti creo que te has ofrecido un buen trato, obviamente no es gratuito. No, hemos estado trabajando con ellos y bueno, a Toyo no me dejará mentir, tuvimos pláticas por ahí cuando andaba por ahí haciendo algún proyecto, ¿verdad? Y estábamos en la mejor disposición de trabajar y de, pues, de alguna manera, coordinarnos y trabajar como debe de ser. Oye, ¿no andar un cheque por ahí a mi nombre? No, mi Toyo, no. Oye, va para ir ahorita aquí contigo. Bueno, se acabó, ya no respeto, perdón. Mi estimado, ahí después de... Ya después cuando se termine esta administración, luego nos vamos para platicar, a ver, ahora sí ya como civil, a ver qué opina sobre el tránsito. Señor Mati. Pues nada, muchas gracias por este tiempo dedicado a este programa, don Chuy. No, gracias. Al contrario, es un placer y, digo, ya que me dan la oportunidad, si me lo permite, pues... agradecer todos estos reconocimientos, todas estas aportaciones de la sociedad, que aprendimos mucho de ellos y que no deje de cooperar, porque pues que no deje, sí, bueno, son para obras, ¿no? Yo creo que todo esto es canalizado para obras de la misma comunidad. No digo que no deje de cooperar con la realidad, Chuy. Ah, no. Sí, también. Sangró por también la herida. Esto fue Ya No Hay Respeto con el teniente Rodríguez Benavides, quien ya se acaba de balconear. El día de mañana tenemos al presidente del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Tavares Medina. Ahora sí, a ver cómo parten el queso los priistas. Hasta mañana.